¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Una persona contaba que al llegar a su casa tuvo una sorpresa al encontrar un aviso telefónico de un sobrino de 7 años. Juan, que es la primera vez en su vida que le llama. Marca el número de la casa y descuelga a su padre. Sí, ahora te lo paso. Tío, hoy me he confesado, le dice. Muy bien, ¿y qué tal? Estoy muy contento. El cura muy simpático y ahora lo estamos celebrando aquí, en casa, con una pizza. Se queda sorprendido por lo que oye, pero el niño sigue diciendo, tío, estoy más liviano. Habla la madre, dice a todo el mundo que ha hecho su primera confesión y que está más liviano. Ciertamente, la confesión sacramental tiene la gran ventaja de quitarnos muchos pesos de encima y darnos lo que da la verdadera paz, es la tranquilidad de la conciencia. Muchas veces se busca la causa de algunos malestares en otros lugares y sin embargo está en ese recuperar la gracia de Dios por el sacramento del perdón. En la confesión se necesita mucha sinceridad para hablar claramente de las cuestiones interiores, como cuando se va al médico y se dialoga de los problemas físicos. Los católicos tenemos este importante sacramento que además nos hace mucho bien psicológicamente. Para hacer una buena confesión hace falta primero hacer el examen de conciencia, para no divagar en conversaciones sobre otras personas o causas que nos llevaron a obrar de esta manera, y así directamente nos acusamos de los pecados en relación con Dios, con los demás y con uno mismo. Siempre hay algo de materia para pedir perdón por alguna obra, pensamiento, palabra u omisión. Lo peor que puede suceder es que alguien vaya a la confesión y diga, yo no tengo pecados. Lo cual sería como ir al médico y decirle, yo vine, pero no tengo ningún problema físico. Además, hace falta en la confesión un sincero arrepentimiento, aquí y ahora. Después no sabemos si volveremos o no a cometer el mismo pecado. Lo importante es pedir perdón y volver a empezar en el momento de la confesión. Los invito a recurrir a este sacramento, pero que sea siempre a una confesión clara, concreta y concisa. No andar con vueltas. Si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.